Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos. Las plantas las pondremos a... Cuarto bloque. Y después todo será nuestro. Tercero. Y después... nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Muy bien, libres. Tercer bloque. Ahí veo al banderillero, ya lo veo en el fondo de la pista. Bueno, yo siempre, o casi siempre, o la mayoría de los programas, la realidad es que el programa se hace con muchísimas. Yo hay veces que propongo una idea y consulto al resto y el resto va tirando, va armando, va pensando, y así construimos este programa que sale los sábados y se repite los domingos. Generalmente tiene música puesta por aquellos que charlamos, entrevistamos, hablamos. Hoy decidí la música ponerla toda yo. Y cuando la tenía toda elegida, el señor quiso poner este tema. Con su vista rock del otro lado de la línea, Marcelo, el Tano Pascucio, sí señora, acá está, ¿qué haces, Tano querido? Pero viste que impresionante, parecen las divididas. ¡Ay! Te iba a decir, yo no lo arreglé con este señor que está del otro lado. Te iba a decir, loco, ese bajo es Arnedo tocando. ¿Viste lo que es? Tremendo. Tremendo estos tres pibes. La realidad que a mí me duele en el alma decirlo porque a mí me criaron. Yo soy hijo de Sumo y adoptado por Divididos. Y la realidad que vienen prometiendo un disco nuevo, creo que nunca salió, yo creo que ya están tienen casi 70 años cada uno. Sí, ¿sabes? Están más jubilados que... Claro, y me parece que con este tema que pusiste, me parece que tenemos la resurrección. Exactamente. Sí, señor. ¿Qué onda, loco? Qué lindo eso, Eruca Sativa, para aquel que no sabe de qué se trata. Sí, increíble. Un piba y un flaco que toca la batería y... que hace rato la vienen rompiendo, ¿no? Mucho. Están más rockeras que nunca, digamos. Tremendo. Sí. ¿Qué haces, Tanito? ¿Cómo estás, loco? Bien, acá estábamos. Un año difícil, ¿no? Hemos tenido, bueno, como todo. Aunque pudimos empezar a relacionarnos de nuevo después de lo que fue el COVID los encierros, ¿no? Esa es la parte positiva, digamos. Nos reencontramos. Sí, con un brote de COVID más o menos ahora. Ahora de vuelta, ¿viste? Bueno, pero como... ya hay mucha gente vacunada, no sería lo mismo que en aquel momento. Un sin muertos, pero hay un brote importante de COVID. Ahí dando vuelta. Pero un año en que pasó de todo, tuvimos retrocesos en cuanto a avances que habíamos logrado respecto a derechos de pueblos originarios, hubo represión de nuevo, hay un encarcelamiento difícil de sostener y explicar. Ayer se reforzó, antes de ayer, la prisión de Milagro Sala en una causa que es vergonzosa. Si vos te ponés a mirar la causa, que se llama Pibes Villeros, se la acusa de asociación ilícita, de manejar guita indebidamente, y en una causa en la que no tuvo derecho de defensa, no pudo agregar testigos, no pudo agregar un perito de parte por el tema contable, no se le garantizó el derecho a la defensa. La acusación, la argumentación de la acusación se hizo fuera de término. Es una barbaridad, y uno suponía que la Corte eso lo iba a invalidar. No, va por más, porque además se siente amenazada con lo que fue la revelación obscena de la convivencia que existe entre el Poder Judicial en Comodoro Py, el macrismo, el poder económico y mediático, con esos chats de los huemules, ¿no? Quedó el desnudo. Lo peor es que parece que no pasara nada, ¿no? Pero, eso como que... Mira, acabo de cortar con Darío Aranda, quería ahí, charlamos un rato con Darío, y digo, una de las cosas que hablamos, me parece lo que hay que empezar a profundizar, es el tema, más allá del Poder Judicial, esto, aquello, los medios... Es el tema de la democracia, ¿no? ¿De qué estamos hablando? O sea, el año que viene es un año electoral. ¿Qué nos van a venir a convidar? ¿Otra vez a degollarnos con el filo, con poco filo o con mucho filo? Porque ¿qué nos van a proponer? Sería, hay que votar a Massa para que no gane Patricia Bullrich. La realidad que ya comprobamos que el verdugo es igual de malo. Me parece que ahí, ¿no? Hay un juego de hasta la democracia. ¿De qué estamos hablando con la democracia? ¿Es ir a votar cada tanto? No, pero aparte, si restringimos la discusión a que la democracia sea votar a Bullrich o a Massa, cuando hay un poder real de fondo, que es el que termina decidiendo, dando por muerte a la ley que se vote, decidiendo la vida y libertad de otros con total impunidad, ahí está. Esto es una democracia que le llaman tutelada, que es en definitiva... Es democracia hasta tanto el Poder Judicial, Económico y Mediático deciden que no lo sea. Ahí está el quilombo, digamos. Es cierto que esa tutela en manos de Bullrich sería el círculo completo, digamos. Pero en algún momento va a haber que embestir ese sistema económico, mediático de poder que está tan fuerte. Está el desnudo y no pasa nada, digo, ¿no? Sí, digo, con lo que planteó la presidenta de la Nación el día que la condenaron a 6 años de prisión, creo que es, inhabilitación perpetua y demás, es algo que venimos denunciando, por lo menos los medios de comunicación masivos, desde hace 1000 años. Che, el poder judicial, los medios masivos de comunicación y los magnates millonarios que vienen de otros países cenan juntos toda la noche en la misma mesa, ¿eh? Y que no. Ahora parece que como le tocan el culo a ellos, parece que... Ah, era así, ¿no? El culo era mío. Parece que así viene la mano. Como que cuando queda morbosamente demostrado, ahí parece que sí la cosa es. Digo, ahí, quedó demostrado y sin embargo pareciera que no pasa nada. Digo pareciera... Porque uno no debe dejar de tener esperanza de que el pueblo toma nota de todo esto, ¿no? El problema es esto, que como plantea con Darío, es hasta dónde alcanza uno como pueblo a poder revertir esta situación. ¿Cuáles son las herramientas que podemos tener a mano para poder ir en contra de esta situación? Porque acá hubo un presidente, Alberto Fernández, que prometió avanzar en contra de ese poder blindado por un sector de la justicia, y sin embargo no se pudo avanzar un carajo, digamos, ¿no? Eso es lo peor, Tano, que digo, ni los medios masivos de comunicación, ni los jueces se eligen, en la democracia no los votás. Se eligen y tienen un poder que parece que sería intocable. Digo, parece, algunos creemos que no, que un gobierno del Corte Nacional y Popular recién electo tiene el poder suficiente para, ahí nomás al toque, embestir con la reforma, con... Una reforma de un poder judicial que ya está vetusto, piramidal, añejo, que no resiste, que en otros lugares del mundo ya ni se discute ese tipo de poder judicial como el que tenemos. ¿Qué hacemos con esta concentración mediática que también se da en las redes? Porque si bien podemos decir hoy no tienen la incidencia los grandes medios que podían tener ante el imperio de las redes, siguen siendo importantes lamentablemente los sectores populares, donde no hay conexión, donde no hay otra alternativa de encontrarse con una fuente de información, y para colmo, las redes sociales están concentradas en cuatro chabones también, digamos, ¿no? Y además, esas redes sociales alimentan los medios, estamos en un quilombo, estamos en un quilombo importante del que hay que hacer algo, porque si no, y yo creo que incluso va más allá de nuestro país, es un quilombo que tenemos a nivel global y en nuestra región también, digamos. Me parece que en este suerte de cuestión, digamos, temporal, en el que la derecha se hizo un cargo durante un periodo de gobiernos latinoamericanos, tanto en Bolivia como en Ecuador y como en la misma Argentina, en 4 años destruyeron mucho y dejaron un desastre tremendo del que es difícil salir. Y sobre todo si no se tiene la voluntad y la fortaleza de enfrentar los poderes fácticos, que se llaman, ¿no? Me parece que estamos sufriendo eso. Eso que nos dejaron y que los gobiernos que vinieron a revertir la situación no lo hicieron, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos claros, ¿no? En nuestra querida Latinoamérica. Esperemos que se logre generar músculo, digo, entre las democracias de Latinoamérica para poder encontrar una salida. Pero ha sido difícil, digo, Brasil tiene una esperanza en un Lula, pero que de todas maneras debió consensuar y compartir poder con sectores no tan de izquierda. No es tan fácil la salida de esos 4 años de porquería que hemos tenido en la región de gobiernos que... en definitiva representaban el poder real, ese es el quilombo, ¿no? Está difícil, y porque no, a ver, no olvidemos una cosa, independientemente de la simpatía que tenga cada uno o no respecto a Cristina, si se consolidó una persecución política y una condena tirada de los pelos contra una expresidenta y vicepresidenta, ¿qué queda para cualquiera de nosotros? Sí. Se intentó matar en la calle a una vicepresidenta, ¿qué queda para cualquiera de nosotros? Me parece que la situación de debilidad y de la democracia, como decían ustedes, en la que nos encontramos es extrema, ¿no? Che, Tano, ¿y en la provincia seguirá gobernando el Movimiento Popular Neuquino como hace 60 años? Bueno, eso es lo que yo planteaba sobre el final de este año. Porque algunos dicen que estamos frente a la fractura expuesta del MPN, yo digo que no, para mí es su consolidación, porque lo que estamos viendo es una elección polarizada entre el MPN oficial y el MPN que dice ser de raíz. Ellos van a definir quién va a ser gobernador. Esto es una... ¿De qué estamos hablando? Hay una fractura. El modelo MPN tan discutido está en peligro o simplemente está en discusión el sello en todo caso, ¿no? Y para colmo, este sector del MPN que podemos llamarlo disidente, que sale y hace elección por afuera, va rompiendo sectores de oposición. Más allá de que uno esté de acuerdo o no con esos sectores, rompió Juntos por el Cambio, hizo mucho ruido en el frente de todos. Entonces, me parece que, contrariamente a lo que podría parecer, el MPN está más fuerte que nunca. Ha logrado sacar su interna afuera y romper todo lo que esté cerca, digamos, ¿no? Si gana Rolando, será un nuevo MPN. Y si gana Kopman, estará fortalecido el sello de siempre. Pero me parece que no hay una discusión de fondo de otro modelo de provincia. No, volvemos a la teoría de de los filos de la guillotina, ¿no? Más afilada, claro. Menos afilado, sin filo, pero en el fondo la guillotina me va a cortar la cabeza. ¿Qué me está dando opciones? ¿Qué opciones? Me parece que no son opciones, sobre todo porque Rolando, independientemente de lo que expresa, detrás tiene... Pero ahora se unió a la Democracia Cristiana, que era el sovichismo. Bueno, dicen que va a trabajar en su campaña Totti Manganaro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Esta es la renovación del Movimiento Popular Neuquino? ¡Wow! Por eso digo, me parece que Omar Gutiérrez ha sido muy hábil, sobre todo en esta última etapa de gobierno, de pasar a planta a lo de salud, generar una recomposición salarial, sacarle la carga a la zona de ganancias. Han sido muy hábiles en ese sentido. Por eso yo veo que sea bastante difícil en este marco que haya un cambio de timón, de sello o de formato del MPN. Es amigo hasta de los gremialistas, porque supuestamente ATE, este ATE que anda los tiros por todos lados... A ver, ponete en el lugar de los de ATE, ¿no? Pasan a planta los de salud, logran sacar el impuesto a la ganancia de la zona... Y fueron los primeros que encontraron un acuerdo salarial con actualización automática cada 3 meses. Y ¿qué quilombo le van a hacer? Claro. ¿Entendés? Entonces, la tiene difícil Rolando en ese sentido, pero insisto, acá lo que se discute es distintas caras de un mismo modelo. No hay un sector que avance en otras ideas de producción, en otro modelo, otra matriz productiva, otro modelo de hacer política. No. Es cambio de figuritas y lo que me parece hace es la mejor forma, o por lo menos expresa y no disimulada ni con plata por abajo de la mesa, de pulverización, de atomización de los sectores de oposición. Uh-huh. Porque acá se partieron al medio con tal de ir con Rolando, que podría tener posibilidades, ¿no? Claro, eso claro. También nos habla de la oposición, ¿no? Bueno, por eso siempre yo discuto mucho sobre el MPN. Me parece que no hay que hacer un análisis lineal. El MPN es un todo malo. Hay una mezcla bastante interesante. Pero, ¿qué tenemos del otro lado? ¿Qué se ha hecho del otro lado en los sectores de oposición? Qué sé yo, hay un UNEC, ¿te acordás? Que despierta como una opción provincial para confrontar el modelo MPN, que hoy está junto y abrazado el Movimiento Popular Neuquino. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Aquel viejo Movimiento Libre del Sur. Está totalmente atomizado y un Jesús Escobar con una suerte de premio consuelo de ser elegido como candidato a presidente. Frente de todos, sin candidato a gobernador todavía, un Ramón Río Seco, que hay que reconocer que el tipo nunca quiso dejar de ser, pero... Él es candidato a lo que sea. Él es candidato. Siempre. Todo, él es candidato. Sí. Entonces, ¿qué se ha hecho del otro lado tampoco, no? Y la izquierda, que hay que reconocer que ha sido fuerte en Neuquén y Jujuy, creo que son los dos sectores y en los que se ha consolidado fuerte, en Neuquén me parece que tiene que ver con la lucha de los obreros y obreras de Sanón, tampoco pudo encarnarse en un proyecto de gobierno. No, convengamos que hay una sociedad que no lo acompaña, porque una sociedad... No lo acompaña de ninguna manera, y tampoco... Individualista, no. Me parece que la gente sí lo reconoció como un sector que verdaderamente cumple su función, que es el de tratar de frenar los avasallamientos, a los sectores populares que se dan en los ámbitos legislativos, pero no pudo constituirse como una fuerza o como un frente que dispute gestión de gobierno, dispute el poder real, digamos, ¿no? No lo logró hasta ahora. Algunos creen que hay alguna esperanza en tanto en cuanto se desdibuja este sector del medio progresista que en algún momento detentó el poder y que hoy está atropellado por la derecha más extrema y que, bueno, ahí da lugar como para una izquierda. Pero me parece que no es el momento. No. Todo se corrió a la derecha. Está todo corrido hacia la derecha. Tal cual, sí. Tanazo, te mando un abrazo, esperemos que el año que viene sea parte de este encuentro, que calculo que arrancaremos ya por, no sé, febrero, marzo, vaya a saber. Febrero, marzo, claro. Hay que descansar bien, che. Hay que descansar bien, tenemos muchas cosas para hacer del ámbito interno, así que, como siempre, mi hermano, gracias, digo, a ver, yo lo decía hace un rato, el Tano es uno de los tantos que aporta este programa, la mitad de las entrevistas salieron gracias a que el Tano o dijo, ¿por qué no llamaba a tal? ¿Por qué no pasaba este teléfono? Así que, loco, gracias por estar durante todo el año acompañando a la comunitaria del pueblo y nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Dale, un saludo a vos, a Laurita, a Mica. Bueno, quiero mandar un saludo al negro, al Dani Aguirre también, que de vez en cuando nos encontramos por acá y dice que nos escucha. Así que un abrazo a él y a su compañera. Gracias, loco. Y bueno, estaremos en contacto, sí, seguramente el año que viene. Un año que parece caliente porque, bueno, será un año de elecciones. Pero insistimos, acá si no discutimos cómo confrontar a ese poder real que pisotea la democracia, no creo que mucho cambie, ¿no? Un abrazo grande, Tano, te quiero mucho, loco. Cuídate. Chao, chao, igualmente. Chao. Ahí estaba el Tano, Marcelo, Pascucio, último programa, nos vamos. Voy a terminar la zona más, de la forma más zurda y asquerosamente zurda que hay, este programa. Pero el programa se llamó la edición esta, resumen de noticias, y me parece que todo lo que dice es interesante como para escucharlo. He estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente. Pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme. Aunque se dice que me sobran enemigos, todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos. los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sepa si quisiese con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos. Así es, cualquier reclamación que tenga sobre el programa que sea sin membrete. Buenas noches, amigos y enemigos. Nos vemos, nos encontramos el año que viene. A nadie le gusta la 91.1 FM de Pocahuyo, la comunidad del pueblo. Gracias por estar ahí. Por mandar mensajito, por participar, por recomendar música, tema, por preguntar por la calle, por preguntar por qué no estamos. Gracias, totales, le robo la frase a Cerati. Nos encontramos acá, vamos a tomarnos un tiempo, como lo hacemos todos los veranos, acomodar cosas internas, cambiar equipos, arreglar equipos, pintar, descansar el cerebro, que va a hacer falta para encarar el año que viene. Vamos a estar como siempre, como todos los años, en la comunitaria del pueblo. Supongo que el mismo horario, por el mismo canal y con el mismo plantel. Veremos cómo nos acomodamos el año que viene. Que tenga muy buen fin de semana, que pase felices fiestas si usted hace eso. Y nos encontramos el año que viene. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.